Esta mañana lo que hemos visto es que compañeros que han cogido la toga para celebrar los juicios, entonces pues inmediatamente han regresado al colegio devolviendo las togas, puesto que los juicios se habían suspendido. Lo cierto es que, como puedes ver, el ambiente no es un ambiente de un día normal, es decir, hay muy poca gente, cuando esto a estas horas suele estar lleno.